Yamila. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, estábamos convocando para el viernes, ¿verdad? Que va a haber otra marcha. Sí, el viernes se hará la segunda marcha a las 18 horas en Plaza 25 de Mayo, pidiendo por los derechos a la integridad, a la atención, perdón, integral de la salud, que las obras sociales, tanto APU como Unión Personal, cumplen el amparo y le den la medicación a mi hermano. Bueno, y nosotros, por ejemplo, estábamos también leyendo en base a esto y APOS asegura que no está autorizado para entregar este tipo de medicamento a Rodrigo. ¿Qué es lo que eso es lo que le responde APOS a ustedes? Cuando fuimos con mi abogado a hablar con el administrador y el abogado de APOS, ellos nos dijeron que no están autorizados a importar medicamentos. Y nosotros le comunicamos a ellos que en el ACMAS hay un régimen de acceso excepcional a medicamentos que sirven para importar medicamentos que no se comercializan acá en Argentina. La respuesta de ellos fue que ellos me pueden dar otra negativa por parte de escrita, ¿no? Porque no están en la obligación de darme la medicación. Quienes deben dármela es Desarrollo Social de la Nación. Pero en este RAN, o sea, en este régimen de acceso excepcional de medicación, en ningún lado nombra a Desarrollo Social de la Nación. Ajá, entonces directamente lo que están haciendo es incumpliendo la ley porque no están dando esta medicación. Claro, una de las cosas que son importantísimas también es que sin esta medicación, Rodrigo corre peligro su vida. Claro, él está en peligro de muerte sin la medicación. Él necesita un tratamiento continuo para poder vivir. O sea, es de por vida esta medicación. No es que le suministran, le llega una partida de medicación, listo, nos tenemos que conformar con eso. No, esa medicación no es que le cura a mi hermano la enfermedad. Es como las personas que tienen diabetes y que necesitan de la insulina para vivir. Claro, exactamente. Entonces es algo que necesita él de por vida y que claramente lo que está haciendo la obra social es negándole la posibilidad de esto, justamente de que pueda seguir viviendo. Claro, le están negando, le están haciendo un abandono de personas en cuanto al no darles el Soliris Equalizumab se llama este medicamento. Al no darles el Soliris Equalizumab, ustedes están negándose, no están haciendo un abandono de personas, no están dándole el derecho como ser humano que tiene derecho a vivir, como la misma Constitución lo dice, como afiliado que es mi hermano. Exactamente, se hizo al día de ayer la primera marcha, ¿no? En apoyo a esto que es la... Solamente es que se cumpla la ley y más que nada que en esta situación de riesgo directa con la que se encuentra tu hermano. Y la próxima marcha será el día viernes a las 18 horas, ¿en dónde? En la Plaza 25 de Mayo. Pido que toda la comunidad riojana se acerque a esta marcha, al apoyo, para ayudar a las personas, a la dignidad de los enfermos. Hoy es Rodrigo el que está lamentablemente en esta situación de gravedad, de que no le están dando su medicación, de que no están cumpliendo con lo que el juez ha dictaminado, donde el juez le obliga a las obras sociales, a APOS y Unión Personal, a darle su medicación de manera inmediata, sin interrumpir su tratamiento hasta que el paciente lo requiera. Hay una sentencia que sale a favor de mi hermano y que ellos están incumpliendo. Entonces yo le pido a la gente, hoy es mi hermano, pero uno nunca sabe mañana quién puede ser. Puede ser usted, puede ser su hermana, su tía, la familia. Entonces yo pido que se sumen al reclamo, porque no tan solo a mi hermano le están negando la medicación. Hay mucha gente que son afiliados a APO que se les niega por ahí la medicación, los tratamientos. Entonces que sumemos el reclamo. Hoy es Rodrigo, lamentablemente, hoy él está indefenso a lo que le está pasando, está siendo preso de su enfermedad, porque lamentablemente al no tener el Soliris de Equalizumab, su riesgo de vida sus días de vida son cortos. Exactamente. Bueno, como le decíamos, desde La Rosca de la Tarde vamos a estar apoyando cualquier reclamo que quieran hacer, y tiene la radio a su disposición para lo que ustedes necesiten. Y el día viernes convocamos a todos a la Plaza 25 de Mayo a partir de las 6 de la tarde en apoyo de Rodrigo, y que solamente estamos pidiendo esto, que se cumpla la ley. Hay una persona, la vida de una persona en el medio, y es un trámite burocrático que es una cosa completa y totalmente, primero que nada es una mentira, y después tiene que hacer cumplir la ley, porque solamente tiene que hacer eso, el fallo judicial ya está, y el desarrollo social no tiene nada que ver, es su obra social, así que lo tiene que hacer y punto, digamos, eso sería básicamente, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, entonces el día viernes a las 6 de la tarde, como le acababa de decir, nos vemos todos en la Plaza 25, así, y para lo que necesite, está la radio a su disposición. Bueno, muchísimas gracias por estar pendiente de nuestra familia, de mi hermano, y ojalá que podamos tener una pronta solución a la situación que se vive desde el año 2011, donde APO nunca se hizo cargo del Soliri y que tenemos que recurrir a otros lados. Así que le agradezco a la llave y a todos los que se sumaron ayer a la marcha, y los espero el viernes a las 6 de la tarde a luchar por la vida de mi hermano. Muy bien, así que estaremos ahí. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes.